Diario del futuro. Veintisiete minutos pasaron de la una de la mañana. Ya llegaron los chicos de Crema del Cielo, con los que vamos a después disfrutar de su música. La verdad que se jugaron para venirse de La Plata para estar acá. Les agradecemos y ya vamos a estar charlando con ellos. Pero todavía estamos con Miguel, despidiéndonos casi para dejarlo ir a hacer su programa, ¿no es cierto, Miguel? Suerte que ustedes terminan a las 2 porque es la hora en la que yo empiezo y me llevo todo el público. Te los vas a llevar a todos, quédatelo, sí, tranquilo. Sí. Ya estamos anunciando ahí en Twitter. Viniste acá recién me diste la revista Cítrica, que es una revista que hace la cooperativa de ex trabajadores del diario Crítica. Este es su número 6 y me decís que acaba de salir con Rodrigo de la Serna en tapa. ¿Vos qué tuviste que ver con Crítica? ¿Algo? Yo era columnista del diario Crítica en la última época. Escribía la contratapa semana por medio. Pero no eras responsable de nada, ¿no es cierto? No, no tenía ningún tipo de función estructural. Y fui tan damnificado como los que no cobraron trabajando adentro. ¿Y qué recuerdo tenés de esa experiencia? Que los sobrevivientes formamos una cooperativa y estamos vivos. Así que, no es poco. ¿Sabes qué? Recién me hablabas del manifiesto de rock, de música dura. Y yo lo leí por primera vez en la edición de Mutantia de tu libro sobre cómo vino la mano, digamos. Que era la segunda edición. La primera había salido en una colección en la cual el que tengo es el Cómo leer ciencia ficción de Aníbal Vinelli, de esa misma colección. Claro, y había otro sobre jazz de Roque de Pedro. Ajá, mira. Y salieron tres libros. ¿Y qué te motivó a hacer ese libro? ¿Cómo es que apareció? ¿Cómo es que escribiste ese libro que para muchos fue el primer texto que leímos, el primer libro que nos dio una historia del rock nacional, digamos? Se presentó la posibilidad y el coordinador de la colección quería... Yo ya estaba empecinado en darle estatura profesional al rock. No era una cosa de chicos para la escuela secundaria. Y verdaderamente ya había tenido una primera oportunidad porque me convocaron de Sadaic para un cursillo, lo cual significaba darle seriedad a las iniciativas rockeras. Y faltaba, para completar ese lanzamiento de la colección, un tema de música popular. Me lo propusieron y lo acepté corriendo. Yo no sabía que estaba haciendo un clásico. Me imagino que uno no lo sabe. Igual tenía otro nombre, ¿no? La música progresiva argentina. Y Cómo vino la mano era el subtítulo. Acá lo estoy mirando. Lo busqué en internet y apareció la tapa de la editorial Convergencia, que así se llamaba. Exactamente. Solo que empezó con 176 páginas y la cuarta edición, que es la más reciente, tiene 300. Ajá. Porque recuperé todas las columnas que yo había escrito en publicaciones juveniles como La Bella Gente, y especialmente otra revista de la industria del disco que se llamaba Prensario de los Espectáculos. Claro, Prensario, sí. Nuestra Billboard, si se quiere. Exactamente, que hacía Miguel Smirnoff. Y recuperé todos esos textos dispersos y los junté en un solo libro. Y esa sí es la edición. La edición definitiva. Que la sacó hace poco Galerna, digamos. ¿Esa no, es la última edición? No. La distribuye Galerna. Ah, ok. Es de Gourmet Musical. Es verdad, Gourmet Musical. Acá lo estaba mirando. Yo no puedo evitar preguntarte esto. Cuando leí Cómo vino la mano, la entrevista que sigo recordando es esa entrevista en la cual... Supongo que muchos te lo deben haber preguntado, o todos se refieren a esa. El Spinetta recordando la heladera llena de nos. Sí. A manos de Papo, digamos. Sí. ¿Cómo fue la circunstancia de esa entrevista? Porque en esa entrevista Spinetta parece como muy enojado, digamos. Estaba muy enojado, Luis, y después me reprochó que hubiera transcripto la conversación textualmente. Ajá. ¿Te reprochó eso, digamos? Me lo reprochó. Y pasaron muchísimos años hasta que yo me animé a sacar esa conversación. A sacar el tema. Y se lo saqué en nuestro último encuentro. Ajá. En la casa de él ahí en Iberá. y le dije, no puedo evitar hacerte este comentario y necesito clarificarlo en relación a tu enojo por la transcripción de la entrevista. Ajá. Y él me miró, hizo un pequeño silencio, estaba pensando la respuesta. Ajá. Y me dijo textualmente, éramos muy jóvenes y algunas cosas no las entendíamos. ¿Vos las entendiste con el tiempo? Tanto como él. Estamos, la verdad, Miguel, gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes. Estamos con acá en Diario del Futuro con Miguel Grinberg, compartimos una muy linda charla. Gracias por aceptar la invitación, Miguel. Yo me voy a trabajar a la AM ahora y hasta la próxima. Hasta la próxima, Miguel. Miguel Grinberg pasó por Diario del Futuro.